sé lo que siento. Cuando oigo una cumbiamba, yo no sé lo que siento. Resonar de tambores en un triste lamento. Resonar de tambores en un triste lamento. Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre alborotada. Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre alborotada. La cumbiamba está triste, se quedó sin aliento. La cumbiamba está triste, se quedó sin aliento. La dejaron los negros y se fue con el viento. La dejaron los negros.